En la manga, esto es Radio Carcoma y Asalto Mata Radio Rock. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Y bienvenidos a una edición más de Las en la Manga, la última ya de 2025, hoy 26 de diciembre de este año que ya expira y respira, queda poco por respirar este año, que ha tenido tantos altibajos y con un final además bastante, bastante completo y feliz, podríamos decir. Hablamos en primera persona. Pues qué decir, han sido muchísimos los programas de este año. Creo que el segundo que más, y tenemos mucho todavía que decir. Estos días atrás nos hemos encontrado, de hecho, en dos días separados con dos de los miembros de Nivel Cero, y les estábamos comentando que nos apetece hacer un algo grande, ¿no? Quizá para el séptimo aniversario, no lo sé, algo así, y algo que hacer que sea significativo, y nos dijeron que, por supuesto, contáramos con ellos para hacer lo que fuera en vivo. Eso haremos, os tomamos la palabra, chicos, que además ya sabemos que, aparte de que David también ha sido nuevo padre, pues estáis ya casi finalizando la grabación de este segundo disco. Pero voy a centrarme en el tema que nos toca hoy. Hoy hemos abierto con ese duelo de banjos, este Dueling Banjos, que forma parte de la banda sonora de Deliverance. Aquí se tituló Defensa, una peli del año 72 que dirigía John Boorman, con John Boyd, con Mark Reynolds, con Ned Beatty y con Ronnie Cox. Bueno, pues Ahora hablaremos un poco de ello, porque el programa de hoy está dedicado al bluegrass. Ya hemos hecho algún programa bastante centrado o alrededor del bluegrass, pero nunca tenemos suficiente, porque es un género que se ha renovado mucho y que ha dado bastante que hablar, que ha pasado de ser lo más... digamos lo más centrado en folk tradicional y rural, pues ha pasado a formar parte incluso de la escena indie, como veremos ahora, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde sale esta historia, ¿no? Esta hierba azul, ¿no? Esta bluegrass, pues sale es una música de raíces, lógicamente, y se desarrolla en la región de los Apalaches, en el subprofundo, ¿no? Y pasa durante la década de los 40. Los campesinos empezaron ahí a combinar tradiciones heredadas de Europa, como no puede ser de otra manera. Lo cierto es que es una amalgama, ¿no? de un montón de estilos, porque aunque el origen está centrado, es inevitable, ¿no? Hay un pionero que es Bill Monroe, un mandolinista de Kentucky, a quien los historiadores llaman el padre del bluegrass. Su banda, los Bluegrass Boys, dieron nombre al género. También tiene que ver con una hierba, podría decirse, parte de la vegetación de Kansas, que da un tono azulado, del cual también se puede, de Kansas o de Kentucky, de donde se puede asociar lo uno a lo otro. De hecho, el nombre de los Bluegrass Boys también viene por ahí. Pues es ese ritmo, ¿no? que impulsa casi como un tren, con ese crujido inconfundible del banjo, parte fundamental de este estilo. Pero no, como digo, no nació de la nada, porque las raíces es una mezcla de folk inglés, de folk irlandés y también de escocés, lógicamente traído por inmigrantes, que crean canciones allí en los Apalaches, con sonidos traídos de Europa y también con una afluencia ya cada vez más predominante del blues y del jazz afroamericano. Y es que se nota además claramente ese entonar, ¿no? del banjo tiene que ver con las escalas del blues que viene en este caso también de África, ¿no? Mandolinas vamos a escuchar, banjos de cinco cuerdas, guitarras, violines y contrabajos. No es necesario, aunque muchas veces se hace, pero muchos de estos grupos ni siquiera cuentan con percusionistas o con bateristas, porque no les hace falta, ¿no? Eso que llaman el high lonesome sound, algo así como un sonido alto y solitario, ¿no? Tiene un montón de breakdowns también, o de pausas que hace que tú puedas anticipar cuál es el siguiente movimiento de lo que va a venir, ¿no? Y como temática, pues claro, si se crean canciones en el campo, pues la vida cotidiana de las montañas, de los pueblos pequeños, eso antaño, ¿no? En el más tradicional, en el más moderno puede tocarse desde casi lo que uno podría interpretar como canción protesta hasta canciones de amor de lo más granado y de lo más variado, ¿no? También. Luego, durante los años 60 y 70, el bluegrass evolucionó, por un lado, hacia el tradicional, que conserva o que quiere, estos son los más puretas, ¿no? Que quieren conservar la pureza original de Bill Monroe. Y por otro lado, hubo otra rama, que fue el Progressive Bluegrass o Newgrass, que incorporaron influencias de rock, de jazz moderno sobre todo, y ampliando el sonido, pero sin perder la base acústica, que al final es el corazón, es el alma de este estilo, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, ¿no? Hablando de Bill Monroe, ¿no? Un poco también, porque es evidente que se tiene que hacer una referencia a él. Vamos a escuchar también algún tema, no necesariamente por su voz, pero sí de él, pero me estoy adelantando. Pero bueno, el bluegrass fue durante un montón de tiempo una música de supervivencia. Este tipo no se convirtió en el padre del género, pero porque buscara gloria musical. El tío tocaba la mandolina porque él era el único instrumento que quedaba libre en casa, ya que sus hermanos habían apoderado ya del resto. Es como, bueno, pues eso, como la última patata, ¿no? ¿Quién coge la última patata? El último donut de la caja. Y y siempre le quería dar ese tono, ese equilibrio entre lo mundano y lo terreno, entre lo que había también crecido escuchando con raíces africanas, aunque fuera un instrumento, digo mal porque, pues bueno, porque ahora mismo no se puede decir, pero lo cierto es que era así, era música de negros, ¿no? Y luego llegaría Earl Scruggs y empezó a tocar con tres dedos y aquello fue como meterle un turbo, ¿no?, a una bicicleta. Y es que los violinistas, de hecho, podría decirse que también incluso quienes lo bailaban no podían seguirle el ritmo, ¿no? Era muy, muy difícil. Un músico llegó a decir, no sabía si bailarlo o llamar a un cura. En fin, bueno, un poco exagerado esto. Luego, otro mito fundacional viene de los barn dances, esos bailes que se hacían en los graneros, a los cuales justo estábamos haciendo referencia. Y es que las primeras bandas de bluegrass tocaban un montón de horas, ¿no? Y con un público entregado, con un montón de etilmetileno. Un montón de cerveza, un montón de whisky, y donde además el banjo pues sonaba, como digo, preeminente, ¿no? Más rápido casi que la sangre del público. Y el violinista además acababa tocando desde la mesa porque ya el escenario no les alcanzaba, y hay fotos además de esto, ¿no? Los apalaches es que eran así, no se andaban con bromas. Bueno, hay una tradición además en festivales donde los músicos se retan en duelos, como este que acabamos de escuchar, en duelos improvisados donde uno toca una frase. Esto es muy habitual en el bluegrass. Uno toca una frase, el otro responde más rápido, luego más difícil, luego más absurdo, podría decirse, por ejemplo, hasta que alguno revienta o se equivoca. Y es una competición amistosa, pero lógicamente con un poco de orgullo rural, podríamos decir, ¿no? Hay vídeos además donde el ganador no se lleva trofeo, se lleva una tarta y no puesta en la cara precisamente, ¿no? Bueno, ¿y qué más ha pasado? Pues que ha pasado Oh Brother, Where Art Thou, la peli de los hermanos Coen. Esa peli regeneró este estilo, ¿no?, del bluegrass, y eso ha hecho que mucha gente que tenía, muchos jóvenes que estaban con su guitarra eléctrica, se pasaran a instrumentos más tradicionales y más específicamente el banjo, y que desde ahí se hayan conquistado escenarios más grandes, ¿no? Festivales indie, ¿no? Vamos a hablar de Billy Strings, vamos a hablar de Dan Timinsky, de Crooked Steels, de Steel Drivers. No me quiero adelantar. Bueno, y un poco por cerrar el tema, ¿no? Eso, lo que hemos escuchado, estos dueling banjos, este duelo de banjos, está interpretado por Eric Weisberg, que era un multiinstrumentista y que podría decirse que era eso que llaman un one hit wonder, ¿no? Que tuvo nada más que un solo éxito, pero menudo, ¿no?, este duelo de banjos. En fin, pero tenemos que dar paso a, bueno, vamos a hacer un poco de historia, no, de historia tampoco, pero sí vamos a hacer una recuperar algo del pasado para ir a algo un poco más moderno, que es la parte que más nos gusta del bluegrass, y además yo creo que donde más tiene que decir, más allá de lo que es lo clásico. Estoy hablando de uno de los tres álbumes que Dolly Parton, dentro del género del country, dedicó al bluegrass. Estos tres álbumes son The Grass Is Blue. De ese álbum ya hemos puesto, de hecho, el Traveling Player, esa versión tan tan fantástica, Little Sparrow y Halos and Horns. Del primero, de The Grass Is Blue, hemos traído este Train Train de Dolly Parton. el Train Train de Dolly Parton, del álbum The Grass is Blue del año 99, como estábamos hablando. Luego se le seguirían, lo que decíamos antes, dos años después, el Little Sparrow del 2001 y Halos and Horns en el 2002. Si andas por Las Vegas los días 17 y 19 de septiembre del próximo año, allí puedes ver, en el Caesars Palace, allí puedes ver a Dolly Parton, nada más y nada menos. Esta mujer es eterna y que nos dure muchos años. Bueno, seguimos con Steel Drivers, ese bluegrass soul desde Nashville, pero con el gran toque de Chris Stapleton. Porque si pensamos en el bluegrass moderno, que no cabe en lo tradicional, en esto que estábamos hablando de esa regeneración, pues uno de los nombres que siempre sale en la conversación es este, ¿no? El de los Steel Drivers, que nace a mediados de la década de los 2000 y con músicos veteranos que ya se conocían por décadas en la escena de Nashville. Bueno, lo que quizá les hace a ellos únicos, lo que les diferencia en el sonido, es que fusionan el bluegrass clásico con otros elementos, con el soul, o con el blues, o con el, podría decirse, ¿no?, como parte de la americana y del country, pero manteniendo la, la base acústica. Ellos lanzan su álbum de debut en 2008, que simplemente titulado como The Steel Drivers, con Chris Stapleton al frente como cantante y guitarrista. El tipo, mucho antes de su carrera en solitario, ya formaba, ya andaba haciendo de las suyas, ¿no? Este disco además fue nominado al Grammy y ya no solo llamó la atención de los fans del bluegrass, sino de un público ya mucho más amplio. Bueno, como digo, la voz de Chris Stapleton se dejó notar y mucho en esta primera fase, pero no fue lineal, ¿no? Porque luego en 2010, es decir, dos años después de la publicación del primer álbum y cinco después de la formación, pues él deja el grupo, Chris Stapleton, para enfocarse en su carrera en solitario y también en su familia. Y luego la banda sigue adelante, pero con nuevos vocalistas, como Gary Nichols y Matt Dame, pero sin perder su identidad, ¿no? Y a lo largo de los años, los Steel Drivers han publicado discos bastante bien recibidos, ¿no? Quizá no voy a meterme tampoco en todos, pero el Muscle Shoals Recordings, las grabaciones de Muscle Shoals, que es un estudio que está allí en ese pueblo, en Muscle Shoals, en Alabama, recibió un Grammy al mejor álbum de bluegrass. Y no como si fuera un museo, sino como eso, como música actual y en movimiento. Bueno, vamos a recuperar, como digo, del primer álbum, todavía de la época de Chris Stapleton, del álbum de Steel Drivers, este Blue Side of the Mountain, de Steel Drivers. Show me back before. el lado azul de la montaña nos cantan los Steel Drivers. Ellos siguen honrando la memoria de Mike Henderson, que fue uno de los fundadores, y su fuerza creativa inicial junto con Chris Stapleton, y que falleció en 2023. Le homenajean en sus grabaciones más recientes, lógicamente, e incorporan algunas de sus canciones también en sus conciertos. De Steel Drivers vamos a pasar a Crooked Steel. Crooked Steel no es necesario ser del sur, ni ser de las Apalaches, ¿no? Para formar parte de este género, porque, por ejemplo, estos mismos Crooked Steel nacen en Nueva Inglaterra, en este caso en Boston, ¿no? Y son bastante, vamos a escuchar, bastante audaces, podría decirse, porque mezclan progressive bluegrass, este género del que estábamos hablando antes, que se forma dentro de la escisión de los años 70, o con parte del folk country y de la americana. La vocalista Aoife, no sé cómo se pronuncia esto, Aoife O'Donovan, presunta heredera del bluegrass irlandés, se convierte muy rápidamente en el ancla interpretativa del grupo. ¿Y qué les diferencia a estos? ¿Qué hace que sean distintos? Pues que tienen una instrumentación bastante poco ortodoxa, porque en lugar de basarse en la guitarra o en la mandolina como el centro rítmico, como el resto, podría decirse, ¿no?, como la mayoría de los grupos dedicados al bluegrass, la banda se apoya en un combo que incluye bajo, contrabajo, cello y violín. Y eso crea una textura un poco diferente, como si fuera una música de cámara. De hecho, hay quien le ha llamado a este estilo, ¿no?, el de Crooked Steel, le ha llamado chamber grass, ¿no?, algo así como bluegrass de cámara, eso, ¿no? Pero bueno, hay un dato que vale la pena mencionar, y es que su enfoque instrumental, este tema que estamos hablando, rompió bastante la expectativa del público y también de la crítica, porque el uso del cello, que tradicionalmente no es del bluegrass, les permitió a ellos explorar otros timbres, ¿no?, más graves, otras cosas, otros diálogos, otras conversaciones instrumentales más complejas, más, como digo, más propias casi de un quinteto de música de cámara. Ellos han actuado desde clubes en Boston hasta en festivales como importantes, ¿no?, como el Newport Folk Festival o el Falcon Ridge Folk Festival. Bueno, pues vamos a recuperar de su álbum Shaken by a Low Sound este Ain't No Grave, no es una tumba, Crooked Steel. Bye. Estás escuchando El As en la Manga. In constant sorrow all through his day. Well, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. Este es el Man of Constant Sorrow, que yo creo que ya ha sonado en por lo menos 4 o 5 versiones diferentes, y todas ellas interpretadas de una u otra forma por este músico, Dan Timinsky. El tema Man of Constant Sorrow forma parte de la banda sonora, no es que forme parte, es la parte central de la banda sonora de Oh Brother, Where Art Thou, la película del año 2000 de los hermanos Coen. Parecía además en ese tema que interpretaban los Soggy Bottom Boys, esa banda ficticia que encabezaba George Clooney con John Turturro, pues parecía que cantaba él mismo, pero en realidad era Dan Timinsky quien interpretaba esa voz de ese hombre de la preocupación constante, ese Man of Constant Sorrow, o de la tristeza constante, ¿no? El tema es un tema tradicional, es aunque había una versión temprana de Dick Burnett, que era un violinista ciego de Kentucky, y bueno, principios del siglo XX podría decirse. El tema es además atemporal. La banda sonora de Oh Brother la dirige T-Bone Burnett, que como digo, además hizo que se convirtiera de nuevo en un fenómeno, en este caso ya global. Y de pronto una canción tradicional que había pasado décadas circulando en sitios pequeños, de repente llegó a un montón de oídos nuevos, de jóvenes, de cinéfilos también, del público en general, que decían, oye, este tema, ¿sabes?, suena bastante, bastante bien, ¿no? También interpretaban In the Jailhouse Now estos Soggy Bottom Boys, pero hoy no entramos, ¿no?, en ese tema. Hoy es puramente bluegrass, y por eso nos centramos, ¿no?, también en este tema, que apenas necesita presentación. Por su parte, Dante Minsky pues no solamente tiene una carrera brillante en solitario, sino también como parte de Union Station, ese proyecto personal y vital de Alison Krauss. Este tipo nace en el año 45 en Rutland, en Vermont, aunque su carrera musical lo convirtió desde muy pronto en parte de las tradiciones del bluegrass norteamericano, porque el tipo entendió que esa música de raíces, esa música de, ¿no?, de porches y de fogatas bajo las estrellas, pues tenía que sonar con un sentido real y emocional profundo. El tipo además no solamente canta bien, sino que toca la guitarra bastante más que decentemente y hace un muy buen sonido, un gran sonido de banjo. Podría decirse además que también le tocó la lotería. Lo digo esto para todos aquellos que no nos han tocado la lotería, entre los cuales por supuesto me incluyo, pues le tocó la lotería en este caso con esta película, ¿no?, con interpretar el Man of Constant Sorrow en Oh Brother. Bueno, tenía que salir. Es que este programa no tendría sentido si no este Man of Constant Sorrow. El tema más Dante Minsky lo interpreta en aquellos festivales. Podría decirse que se lo piden casi como algo obligado. Vamos a pasar de él a Billy Strings, otro de los recicladores, podría decirse, de este género. En este caso hacemos caso de su álbum, o de su EP, mejor dicho, Billy Strings, también del año 2016, con este Dust in a Buggy. Él es Billy Strings. Stay in a baggie. house. Blues have got me singing this old song. My life is a disaster, Lord, and I feel so ashamed. In here where they call me by a number, not a name. This life is sin, it's got me new. Got me in, well, it's got me back in prison once again. I used my only phone call to contact my daddy. Got 20 long years for some dust in a baggie. Este es el polvo dentro de una bolsita, ese Dust in a Baggy del álbum de, o de EP, el EP, el media duración de Billy Strings con ese mismo nombre. Si hay un tipo que ha hecho que medio planeta vuelva a mirar el bluegrass en estos últimos años, pues es Billy Strings. Esto no es ninguna exageración, porque lo que este tipo ha conseguido con una guitarra acústica no se veía desde ese renacimiento, desde el año 2000. Sin rodeos, este tío es el más influyente del bluegrass contemporáneo. Es muy jovencito, él nace en el año 92 en Michigan, con el nombre de William Apostle, Billy Strings, William Apostle. Y no viene de conservatorio ni de academias prestigiosas tampoco, viene de un entorno humilde, con música casera, con jams que se eternizaban ahí en la familia, pero también con algunas sombras, porque aunque la infancia suya estuvo marcada por el bluegrass, también por las adicciones que, no vamos a entrar en ello, que formaban parte de su familia. Por eso el tío interpreta la música casi como algo de supervivencia, como si tocara para salvarse. Su padrastro, Terry Barber, que fue quien le introdujo al bluegrass tradicional, que sería, pues esto, lo que hemos hablado, de Bill Monroe, o Del McCurry, o Tony Rice, o Doc Watson, es quien le mete en el ADN ese estilo claro, que es cuando él toca el flat picking, esta manera, ¿no?, de tocar con los tres dedos, ¿no? Y puede derivar hacia el folk atmosférico, ¿no?, hacia el progresivo, hacia el acústico progresivo, al psych blues, al jam rock. Se le puede poner todas las etiquetas que se le quiera poner, pero lo cierto es que Billy Strings es todo un estilo por méritos propios. Luego en 2017 fue su explosión pública, porque publicó el disco Turmoil and Tinfoil, algo así como tumulto y papel de plata, que sacudió el panorama del folk tradicional y también del bluegrass. Luego llegaría Home en el 2019 y luego el Grammy finalmente como al mejor álbum tradicional, si se puede interpretar como que la música de Billy Strings sea esto, ¿no? Pero bueno, él hizo que muy pocos consiguieran antes que gente que escuchaba rock o indie o incluso electrónica quisieran de repente un banjo o una mandolina, ¿no? Bueno, nada impostado, Billy Strings, nos gusta mucho. Si hemos hablado de Dan Timinsky, evidentemente tenemos que hablar de Alison Krauss y Union Station. Como sería hablar del jazz y no mencionar a Ella Fitzgerald, o hablar del pop y no mencionar a los Beatles, ¿no?, a los Stones. Es lo más reconocible y es la quien ha llevado más el bluegrass al mainstream, sin perder la esencia acústica, ¿no? Ella, Alison Krauss, además, no solamente se ha dedicado al bluegrass, sino que también ha tenido otro proyecto que continúa haciendo, además, con Robert Plant, con quien fuera el cantante de Led Zeppelin. Se ha especulado mucho sobre si eran pareja. Lo cierto es que no se le conoce a ella, no se le conoce pareja. Él sí, y tiene un hijo, además, no sé cómo se llama ahora mismo la mujer, pero sé que tiene un hijo, pero no parece que fueran pareja Alison Krauss y Robert Plant. Al margen de esta crónica en rosa, pues Alison Krauss y Union Station tienen multitud de álbumes. Ya desde el año 2010 no está con ellos Dan Timinsky, pero siguen sonando fantásticamente bien. En este caso hemos recuperado del álbum New Favorite el tema The Boy Who Wouldn't Hoe Corn. Ellos son Alison Krauss y Union Station. Thank you. farmer who wouldn't hoe his corn. The reason why I never could pay him, for that young man was always well. He planted his corn in the month of June, and by July it was up to his eyes. Come September came a big frost, and all the young man's was because I wouldn't hold corn. Este es el The Boy Who Wouldn't Hold Corn de Alison Krauss y Union Station, la banda que, como digo, formaba antaño de la que formaba parte de Dante Minsky. La completan en realidad actualmente Jerry Douglas en el dobro. El dobro es esa guitarra metálica que da ese sonido tan particular, ¿no? Pues Jerry Douglas es el rey del dobro. Ron Block, que lleva actualmente el banjo y también la guitarra rítmica. Barry Bales en el contrabajo, tipo precisión quirúrgica. Y luego han ido alternándose como mandolinistas en distintas etapas Mike Compton y Adam Steffi. La verdad es que la banda no es una banda de acompañamiento, es un dream team realmente, ¿no? Bueno, si has tenido tos estos días, lo que te recomiendan, una de las cosas que te recomiendan es codeína. Esto no es un anuncio, es la presentación del siguiente tema que se llama Codeine de Trampled by Turtles, algo así como pisoteado por tortugas. Ahora hablamos un poco de ellos. Codeine, Trampled by Turtles. disco de In the Trampled by Turtles, estos pisoteados por tortugas. La banda de Dave Simonet en la voz y en la guitarra viene completada por Brian Young en el violín, Tim Saxhoog, no es fácil este, Tim Saxhoog al contrabajo, Dave Carroll al banjo y Eric Berry a la mandolina. Pasa un poco como con Royal Crown Revue, que venían de escuchar a los Ramones o al punk más rancio y se pasaron al swing dándole un aire bien diferente. Bueno, pues ellos venían, esta banda que se forma en 2003 en Duluth, en Minnesota, venía de, la mayoría de estos músicos venía de tocar rock o punk y trasladaron esa intensidad, y se nota la intensidad del rock en el lenguaje del bluegrass. Ellos, eso sería algo así como tocar el Ace of Spades de Motorhead, pero llevado a este estilo, ¿no? Con el tiempo, luego además pasaron de tocar en bares a llenar festivales enormes. Han tocado, bueno, en Bonnaroo, en el Coachella, en Lollapalooza, hasta en el Telluride Bluegrass Festival, compartiendo cartel con bandas de indie o de folk alternativo, incluso con jam bands psicodélicas. Bueno, pues incluso uno de sus últimos álbumes, Alpenglow, ya es un poquito más maduro, está producido por Jeff Tweedy, el cantante y guitarrista de Wilco, que no es un detalle menor, porque es algo así como unir dos ramas del árbol americano contemporáneo, respeto mutuo podría decirse, ¿no? No son banda de nicho esto, son una referencia. Se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir rápido. Desde el bluegrass más moderno también, tenemos a los Punch Brothers con este Rye Whiskey. Better, makes your baby cuter, makes yourself taste sweeter. Oh boy, rye whiskey makes your heart beat louder, makes your voice seem softer, makes the bathroom hotter. Over bad thoughts aren't good thoughts, boys. Have I ever told you about the time I troubles up into a bright blue package, ties a bow around it. Oh boy, just throw it on a pile in the corner of a seal. Not for long and not the end of long tonight. But my love isn't good love, boys. Have I ever told you about the time I got my work done quickly, held my baby tightly. Oh boy, rye whiskey makes the sunset faster, makes the spirit more willing, but the body weaker. Because rye sleep isn't good sleep, boys. Have I ever told you about the time I took it and took for granted? How I took it. So cool for granted. So let's take some. Es el sonido valiente de los Punch Brothers con ese Rye Whiskey. Nos tenemos que ir despidiendo de la hora más rápida de la semana, recordándoos que, como siempre, el As en la Manga puede escucharse no solamente aquí en Radio Carcoma o en Asalto Mata Radio Rock, todos los viernes de 8 a 9, sonido de hora de la Europa continental, sino que también puede escucharse además en diferido o en todo lo que quieras en las plataformas iVoox y Spotify, en el As en la Manga radio.blogspot.com o en los propios Asalto Mata Radio Rock. Y vamos a despedirnos, aparte de con Rye Whiskey, con otro tema en este caso de Paul McCartney. Él, en el año 91, él hacía el primer unplugged, el primer desenchufado de la historia, o el segundo, creo, de la historia de la MTV, y en él daba un repaso a todos sus héroes musicales. Uno de ellos era Bill Monroe, del cual hemos hablado además ya varias veces, y interpretaba este fantástico Blue Moon of Kentucky de una manera absolutamente magistral, como no puede ser de otra manera. Ya sabes que aquí has estado escuchando El As en la Manga en Asalto Mata, Radio Rock y Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Ya sabes que es un poco más divertido ser más malo que más bueno. Hasta, no la semana que viene, hasta el próximo año. Feliz Navidad, felices fiestas y feliz año. Well, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. But it was